Aquí vivo tiempo, yo sé de pinta, pero mi madre, así este, le ha gustado esta parroquia y me ha dado los dos aquí. Pero ya sé, la teoría que vivo. ¿Y cuánto tiempo usted lleva viviendo aquí en Guagopol? Desde que he sido niña. Ya. Desde que he sido niña he estado yo aquí, aquí nacido y aquí criado. Ya. Y mi mamacita ya ha muerto, es ya 20 años. ¿Su madre cómo se llamaba? Mi mamacita era María Juana Venuesa. Era este, curandera y era partera, mi mamacita. Doy gracias a mi inti, a mi madre linda. 64 años tiene mi hermano. ¿Y yo tengo 58 años. Uh-huh. Entonces, ya mi hermano ya aprendió esto, y ahora sí te toca a usted, mijita. Como si este, un varón o una hembra ha tenido mi mamacita. Mi mamacita andaba donde quiera, pero yo era viva. Yo cogía, cuando mi mamá estaba levantando, un poquito de cigarrillo o cigarro cogiendo. Yo tenía que coger y ver. Yo estaba en la escuela. Decía, ve, mija, no te cojas cigarrillo porque cigarrillo te hace mal. Y ahí cogiendo remedios. De repente era que tenía flojo de sangre, cogía remitos, le golpeaba y le daba de tomar. Mi mamacita le quedaba el parto. Y cuando ya hizo hora, mi madre, así como nosotros mismos ya sabemos cómo es, en el pulso se ve cómo es, hasta hora o dos horas, ya. Lo mismo aquí en el naricito también se ve, así. Ya cuando ya viene, ya tiene que venirse a calentarse, entonces ya viene el parto. También para curar, tenemos que concentrar en nuestros cerros, en nuestros aires, tenemos que en nuestras piedras, en nuestras cascadas. De pequeñita ya aprende este arte, todo, qué remedio, qué es. Tenemos que coger ese remedio de la madre tierra, cogiendo, lisar y hacer agüitas para que pueda tomar el paciente. Comadre mamita, su madre, ¿por qué motivo vino a vivir desde Pinta acá en Guagopol? Yo no sé. Usted sabe, mi mamacita ha nacido así, como mi. Usted sabe, comadre linda, de parcelarios, mi mamá está sembraba en un ahora ya está muerto Manuel Castro, sembraba bastante, siempre por campo sembramos, así como ahora mismo sembramos. Entonces ya mi mamá está casi, me ha traído para acá. Mi madre murió, mi papá, mi mamá, mis hijos, ya todo, como yo he nacido de aquí. Ya por eso. Pero yo también pertenezco a Pinta. En el cuy sale qué enfermedad tiene, cómo tiene, sale, como hacen algunos, comadrita, como esto no puede. Y si es tumor, tumor. Si es algún golpe, sale todo. En el cuy, también en el huevito. Es decir que con el tiempo, al pasar de los años, su madre le fue permitiendo a usted ya ir tocando diferentes, sí, aspectos ya, de lo que sí, es todo el proceso de curación. Eso todo, como lo que curaba mi madre. Muchas gracias. Esto es mi madre. Y mi madre decía, no porque yo estoy muerta, pero mi espíritu está con todo. Mi hijo es curandero. Él anda a Bolivia, Bogotá, todo anda. Nombre del papá es Rafael Morales. Gracias a Dios, aprendido. Por eso les no como, ay, están en la ciudad, este coronando. Lo que me coronó es mi madre, ya para. ¿Y su hijo cómo se llama? Mi hijo se llama, nombre del papá, Segundo Rafael Morales. Segundo Rafael Morales, mi hijo. Él también es ya chacorandero, él también es lo mismo. ¿Y él ha empezado a viajar fuera? Claro, él más bien viaja más que mí. Anda a distintas partes, anda. Para eso yo, usted sabe siempre, como decía, tienes que asentar en la casa, la gente viene cualquier rato. Mira, a ti, tú nomás acabé de atender. Cuando usted, mamita, comadre, me llamó, ese ratito estuve acabando de atender a la gente. Siempre a la gente tenemos que curar para se levantar. Las plantas en el campo. Aquí mismo en el pueblo. En el campo, por eso le digo yo. Nuestra madre curandera, madre sabia, madre curandera, es nuestra madre tierra. En el campo hay remedios. Todo. Entonces, todas las plantas sí, están sacando, pero hay algunas del campo de cuando no hay, sí, o cuando, de otros lugares. Cuando no hay aquí, salimos a comprar en el mercado. Nosotros tenemos que saber qué remedio, qué plantas, qué es esta cosa, qué es esto. Entonces, nosotros ya damos. Entonces, yo cuando ya estoy atendiendo le digo a mi esposo, pero cuando estoy atendiendo no le digo que es mi esposo, le digo, compañero Morales, tenga la bondad, prepárame agüitas con las plantas. Y enseguida, y los pacientes, cualquier enfermedad, todo el mundo sabe. Si es de doctor, ahora sí, con esto váyase un de doctor. ¿Ya? Van un de doctor, hasta luego. Pero cuando no es de doctor, queda una sola. ¿Y usted cree que es más difícil curar ustedes o curar un médico? Lo que la gente mismo ya tiene ese fe, ese don, porque cuando van donde doctores solamente hace calmamiento una hora o dos horas. La plata no tenemos. Y aquí, gracias, como nos saca todo y ahora estamos bien. Entonces, por eso. ¿Cuál es la enfermedad más grave o más importante que usted ha curado desde su opinión? Más grande que hasta riuma. Los doctores no pueden dar eso. Sangre desfriado es un poco duro. Viene a hinchar la piel de los hígados y riñones. Y también espanto. La señora Simba es conocida del pueblo, conocida del mismo comunidad. O sea, del centro médico ustedes ya tienen este reconocimiento. Eso sí. ¿Este centro médico cómo se llama? Juango Polo, centro de salud. Ah, ya, es el centro de salud. Sí, centro de salud. ¿Usted trabaja con algún hospital también? No. Me dijo que trabaje en hospital, sí. Sí, no sé, hasta cuenta parroquial, gracias. Pero usted sabe, hay que estar en oficina, hay que estar ahí, pero en cambio aquí. Claro. La gente es por eso. Dije, no puedo. Uh-huh. Eso. En el proceso de curación, en el proceso de sanación, ¿de qué manera un paciente que viene a verle a usted participa de este proceso de sanación? En proceso de curación, o también viene cuestión de los partos. Dice, comadrita, hágame un favor porque yo voy a dar la luz tal día. Quiero estar toda la energía, todo limpio. Y sin caso, a veces algunos dicen, comadre, yo le agradezco, gracias, comadrita. Nos viene a agradecer. Uh-huh. Ya, gracias a Dios, sabe traer un quesito, agradece. Yo lo que me refiero, comadre mamita, en la pregunta es, por ejemplo, si yo llego y le digo, comadre mamita, necesito un diagnóstico de CUR para cualquier cosa, ¿qué es lo que yo tengo que poner como persona? Yeah. A cambio de la curación que usted va a hacer, y durante la curación, la persona que viene a verle debe tener voluntad, cariño, voluntad, cariño, amor. Vienen a dar un abrazo. ¿Qué? Ese don. Debe haber esa disposición de. Sí, ese que le dice. ¿Cómo nos abraza y nos besa aquí, mi hija? Dice gracias, Señor. Pero durante el proceso de curación, ¿la persona qué necesita? Necesita, esto hay mundial. Esto hay, por eso mismo casi estamos con los doctores ahí. Por eso nosotros salimos a cualquier pueblo, cuando dice la administración de Valle de los Chillos, ya, vamos a Mahuaña, vamos a Conocoto. La gente constante espera, ya nos vota alguna invitación ya al pueblo, entonces ya la gente nos busca. Uh-huh. Por eso aquí en mi casa también nos busca. Comadre mamita, ¿quién o quiénes en su casa o en su pueblo están recibiendo el saber suyo? En un principio me dijo que su hijo también yacha curandero. Sí, sí. Y aparte de él, aparte usted de esa, está enseñando. Sí, aparte de esa, esta ahorita que está lavando. Ya. La que está con el bebé en la espalda. Sí, Ya poco a poco, despacio, hasta es cogiendo. Hija mayor. No, la segunda hija. Sí, ya poco a poco y a despacio. ¿Desde hace cuánto tiempo le empezó usted a enseñar a ella? Recién. Okay. Recién. ¿Por qué motivo ustedes han decidido trabajar con un atuendo de color blanco, con bordados? Esto es nuestra vestidura. ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre es nuestra vestidura esto. ¿Desde hace cuánto tiempo utilizan esto? Sí, es tiempo. Esto es nuestra vestidura de lo que de cuando vamos a alguna parte, o bien en la estación de Pichincha, o bien en la estación de Valle, esto. Ocupamos un pañuelito, porque siempre, cuando soplamos trago, siempre hay que poner aquí y otro pañuelito. Esta es la vestidura de nosotros. Ok. Aparte usted de trabajar como comadre, mamita, como yacha, como curandera, ¿a qué más se dedica usted? Nosotros, aquí, cuando de repente viene para el parto, cualquier hora nos viene a llevar. Sitios sagrados. Sí, ¿hay algunos sitios específicos? O el aló. El aló. El aló es el poderoso. El aló. Sí, estaba diciendo el compañero, ya debe ser que vamos a hacer cierto, dijo. Ayer me estaba diciendo. Mamá Simba, nos vamos a ir al aló. Qué lindo. Usted que lleve a algún paciente, háganos tomar a uno por uno estando curando. Qué lindo, maravilloso. Ahí hacen también procesos claro, de sanación. Comadita, sí, el aló. ¿Cuál es la diferencia de curar en su casa con la de curar en el aló? Es el poderoso. A mí me hace todo igual. Nosotros concentramos a nuestro cerro, a nuestro acto. Todo esto tiene que ver con los ancestros. Claro. ¿Me podría permitir entrar a la habitación donde hacen la curación? Si es que usted está de acuerdo, caso contrario, no hay ningún tipo de presión. Usted cuando traiga al paciente, ahí le hago de entrar.